Cuando quieras, haremos una peli con cualquiera de tus colegas. Poneos ahí juntitos en la carretera, a ver si cuando pase la lesa 140 os atropella y boom, onomatopeya. Y dice Mireya que la trama de esta peli ya está entera. No te comas la sesera buscando un final, el nombre de esta historia cuál será. Me dice el Tito, está clarito, toma tres verdes fritos. Por favor colabore y me saque lo de fumar. Venga. Joder, señor agente, que no he hecho nada. Déjese usted de odia que le voy a encalomar. ¡Venga! ¡Joder, señora gente, que no he hecho nada!